espero ir con Jesús a mi celeste hogar. Allí cual fuente de la cruz, su amor ha de manar. La fuente de oh carmesí, con su poder me limpia a mí. Oh,